perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hora libre. La comunicación hace escuela. Y así arranca Hora Libre en el Barrio, este espacio que tenemos todos los jueves entre las 10 de la mañana y las 11. ¿Para qué? Para que vengan a sentarse a compartir la mesa de FM Riachuelo los chicos y las chicas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué hacemos eso? Porque creemos que mostrarles a la comunidad las cosas que están haciendo justamente los chicos y las chicas adentro de la escuela es sumamente importante. Porque compartir aquello que trabajan conjunto a sus maestros, sus maestras, sus profesores, es súper importante y es un buenísimo contenido para tener en una radio comunitaria. Con ese espíritu, invitamos a ellas y a ellos a compartir este espacio de Hora Libre, que es una producción, como escuchaban, del programa REC que coordina Mariano Molina. Me acompaña en la operación técnica Nicolás Delgado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sin el operador técnico esto no podría estar saliendo al aire. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio y este momento que vamos a compartir con los chicos y las chicas de la escuela número 26 del Distrito Cuarto, ustedes lo pueden revivir a través de nuestra página web, que es programarec.com.ar. Bueno, ahora me queda por presentar, o que se presenten mejor ellos, porque son todos varones esta mesa, los chicos que están sentados junto a mí. Hola, chicos. Hola. A ver, vamos a presentarnos así todo el mundo sabe quién va a hablar. ¿Tu nombre? Mi nombre es Joaquín Romero. Hola, Joaquín. Por allá tenemos a... Tiziano Bello. Y a Matías. A Matías. ¿Y al lado mío? Isaías Cosentino. Muy bien. ¿Nerviosos? Sí, sí, bastante. Sí, bastante. ¿Es la primera vez que hacen radio? Sí, en mi vida sí. En tu vida. No va a ser la última, ¿no es cierto? Creo que no. Creo que no. ¿Te gusta esto? Mi tía trabaja en una radio, pero nunca me llevó así a hablar. Mala suerte. Ella trabaja en una radio de Misiones. Ah, o sea que cuando la vas a visitar a Misiones le podés pedir que te lleve la radio, sí, ¿no? Sí, decile, no te olvides. Bueno, vamos a presentar en sociedad a la escuela. ¿Ustedes van a la escuela? Sí. Sí. A ver, decime el nombre. Se llama Hipólito Yrigoyen y es la escuela número 26, Distrito Cuarto. Perfecto. Si tuviéramos que contarle a los oyentes cómo es la escuela, ¿es jornada simple, jornada completa? ¿Me quieren contar un poquito? Nuestra escuela es jornada completa. Uh-huh. Estamos 8 horas dentro de la escuela. ¿Y cómo es estar 8 horas adentro de la escuela? Y agotador. Agotador. Pero te enseña. Te enseña. Por ejemplo... Te sirve más para aprender muchas cosas. Ajá. ¿Qué diferencia tienen, por ejemplo, ustedes que van todo el día a la escuela con los chicos que van jornada simple? ¿Hay materias especiales? Sí, tenemos tecnología, plástica, música, pero también a diferencia es que nosotros podemos tener, digamos, más horas de educación en el colegio porque tenemos más horas que los de jornada a la mañana o a la tarde. Buenísimo. ¿Y cuál es el momento, el mejor momento de ese día agotador, como decía recién Joaquín? ¿Cuál es el momento más lindo, por ejemplo? Pasar tiempo con tus amigos. Pasar tiempo con tus amigos. ¿Y cuál es el momento indicado a lo largo de la jornada? ¿El momento que más se da para estar con los amigos? En los recreos, cuando terminás de hacer la tarea y tu compañero también, podés hablar con él, pero también respetando a los que no terminaron. Ajá, buenísimo. Bueno, ahora en ese marco de hacer tantas cosas diferentes, ustedes tuvieron taller de radio, ¿con quién? ¿Se acuerdan quién los fue a visitar? Sí, nos fue a visitar Yael. Muy bien. Yael Blanca, que es la compañera de REC, que justamente fue con los chicos y las chicas a hacer taller de radio. Y ustedes vinieron con seños. ¿Con qué seños? Vinimos con nuestra profesora Norma y con la vicedirectora. Ajá, buenísimo. Y con Norma trabajaron también los contenidos que van a contar ahora, los temas que van a contar sí, ahora. Sí, sí, bastante. Buenísimo, buenísimo. Si ustedes tuvieran que decir, por último, así no hablamos más de la escuela por un ratito, ¿no? ¿Qué es lo mejor que tiene la escuela? ¿Alguien me puede decir? Dale, Joaquín. Para mí lo mejor de la escuela es la educación física. ¿En serio? Sí. Bueno, quien quiera tener buenas clases de educación física sabe que tiene que ir a la escuela 24. ¿Está bien? 26. A mí me gustan los recreos, porque es lo mejor. Porque eso no se lleva, ¿no? A examen, los recreos. No, y aparte porque es nuestro tiempo libre para descansar. Sí, y pasar tiempo con tus amigos es lo mejor que hay. Y charlar un poco. A mí, además de la educación física, me gusta también la matemática. Sí, es lo mejor. También. Sí, a los varones les gustan las matemáticas. Habría que hacer un estudio, ¿por qué, no? Sí. Porque no tienen que estudiar. Sí. Pero se estudia matemáticas, tienen que practicar. Sí. ¿A las chicas también les gustan las matemáticas? Sí. Ah, mirá vos, se ve que hay buenos profes de matemática en la escuela 24. Sí. ¿Profesora es? Buenísimo. Bueno, le contamos a nuestros oyentes sobre qué temas trabajaron para venir a mostrar acá a la radio. Trabajamos a comienzo de año con las leyendas y después con los mitos, y después tuvimos que crear un mito nosotros. Ajá. Que la profesora nos dio títulos posibles y consignas para hacerlo. Podíamos hacer con dioses, titanes, crear nuestro dios o nuestro titán. Ah, mirá vos. Ustedes trabajaron básicamente sobre esas historias que tienen mucho de seres... que no son reales, son dioses, en el caso de los mitos. Sí. Y hay una diferencia con las leyendas. ¿Todo eso me lo van a contar a lo largo de la hora? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, ¿con qué arrancamos? Podríamos estar explicándole a la gente qué son los mitos, ¿no es cierto? ¿Tenemos un audio que ustedes hicieron sobre eso? ¿Vamos a escucharlo y después charlamos? ¿Qué es un mito? Los mitos son narraciones muy antiguas protagonizadas por dioses. En distintas épocas y regiones del mundo, los seres humanos buscaron explicar los orígenes de todas las cosas. Para hacerlo, imaginaron historias maravillosas vinculadas con los dioses. Estas narraciones también les enseñaban a las personas cómo debía ser su conducta. Por todo eso, los mitos forman parte de las creencias religiosas. Y ahí escuchábamos qué es un mito. Los chicos de sexto grado trabajaron sobre eso. De la escuela 26, ay, locutora, no se me equivoque. Es escuela 26, que se llama Hipólito Yrigoyen, queda en San Telmo. Bueno, ahí hablábamos un poquito, ustedes decían qué es un mito. ¿Le explicamos un poquito más a la gente sobre esto que de qué es un mito? ¿Qué tienen para contarme? Chin, chin, chin, chin, chin. Bueno, hay dioses, hay seres... seres místicos de otros... De otros tiempos. ¿Está especificado, por ejemplo, cuándo sucedió un mito? Creo que no. No, pasó. No. Uno se imagina que pasó hace muchísimo tiempo, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Bien, ¿qué más tenemos sobre los mitos? Vos que tenés una hoja, ¿sobre qué vas a hablar? Diamante valioso. Ah, porque ustedes hicieron justamente sobre Furia de Titanes, ¿no? Sí, esa es la película que vimos. ¿Y tiene que ver con los mitos? Sí. ¿En qué sentido? A ver, por ejemplo, ¿qué hay en la en la película que uno puede asociar a un mito? En la película están los dioses, también hay, digamos, una clase de un hijo de un dios que trata de destruir el mundo, uh-huh, porque así le da el poder al padre. Sí. Que el padre vendría a ser Hades, el dios de la muerte. Uh-huh. Y con todo eso ya sabemos que se asocia, porque también están en épocas antiguas. Ajá. Bueno, vamos a escuchar, justamente ustedes trabajaron sobre La Furia de Titanes, esta película que tiene personajes mitológicos. Sí. El fin de los tiempos. Los dioses estaban tranquilos en el Olimpo y los humanos en la Tierra rompiendo todo lo que podían. Cuando los dioses se dieron cuenta, se enojaron y así empezó una guerra que duró 100 años. Se enfrentaron dioses contra mortales. Cuando la raza humana se extinguió, los enfrentamientos fueron entre dioses, muchos murieron. Y cuando creyeron que todo se había acabado, que todo había terminado, lo peor iba a comenzar. Los titanes de lava, de la naturaleza, el de hielo, la lluvia y el más poderoso de todos, Isaac, el que tenía el poder del rayo, de llevarse las almas, de dominar con su mente todo, gobernar el mar. Todos los poderes estaban en él. Los dioses Hades, Ares, Zeus y Poseidón, únicos sobrevivientes de la guerra, se enfrentaron 10 años de enfrentamiento y de pérdidas valiosas. Solo quedaron Isaac, Hades y Zeus. Los dioses, al ver que sus hermanos murieron, unieron sus fuerzas para derrotar al titán. Solo Zeus sobrevive con la promesa de volver a crear nuevamente la humanidad y protegerla de todas las cosas malas. Bueno, lo que los chicos grabaron sobre la película lo vamos a escuchar en un ratito. Ahora estuvimos escuchando justamente el mito del fin de los tiempos, ¿es así? Sí, por supuesto. Sí. Que lo escribió Isaías, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí. Contame, ¿es una idea tuya o lo sacaste de algún lugar? Y no, primero me pareció difícil porque lo tuve que hacer solo, pero después perdí la hoja y empecé uno nuevo y como que ya me inspiré y empecé a seguir haciendo cosas, ajá, seguir escribiendo. ¿Te gusta trabajar sobre personajes inexistentes, personajes imaginarios? ¿Cómo es eso? Sí, me gusta más lo inexistente que lo real, porque obviamente tiene existencia en nuestra imaginación, pero digo, uno no los puede ver, no los puede ver caminando por la calle, ¿no? Sí, obvio, no lo puedes ver. Entonces les tenés que dar alguna característica. ¿Cómo los pensaste físicamente? Y la verdad es que no lo pensé directamente, me vino la idea a la cabeza, fui sacando cosas de jueguitos, de distintas cosas que vi, y lo mezclé todo y me salió ese mito. Ajá. Bueno, este es el mito que escribió Isaías. Ustedes leyeron otros, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué otras historias sobre mitos leyeron? El Prometeo y el Fuego Sagrado. Uh-huh. Me encanta la figura de Prometeo. Hércules. Uh-huh. Aracné la Tejedora. Sí. Ajá. Me encanta Prometeo. Faetón y el Me Carro encanta. Del Sol. Y, sí. Y otro de Prometeo y el Fuego Sagrado. También leímos la primera hazaña de Hércules. Sí, uh-huh. La primera hazaña de Hércules también la leímos. También tuvimos la oportunidad de crear por nuestra cuenta mitos. Claro, recién estábamos escuchando el caso del mito que creó Isaías. ¿Todos crearon, inventaron algún mito en las carpetas? Sí, esas cosas. Sí, yo con mi compañero creamos un mito sobre tiburones. Y a mí me gustó mucho la idea de crear un mito porque me pareció que para ese tema hay que tener mucha imaginación. Está buenísimo. Sí, está buenísimo. Está buenísimo porque es el momento en el cual uno puede inventar lo que se le viene a la cabeza, ¿no? Sí. Algo que no puede pasar nunca en la vida normal y no. Uno se traslada a una dimensión inexistente. Está bueno. Sí, está buenísimo. Claro. Bueno, de aquellos mitos que los chicos leyeron, justamente yo dije recién, me encanta el mito de Prometeo. Y bueno, ustedes trabajaron sobre el mito de Prometeo y Aracné, ¿no? Sí. Vamos a escucharlo. Prometeo. En la mitología griega, Prometeo es el titán amigo de los mortales, honrado principalmente por robar el fuego de los dioses en el tallo de una cañaeja. Dar a los hombres para su uso, posteriormente ser castigado por Zeus por este motivo. Como introductor del fuego e inventor del sacrificio, Prometeo es considerado el titán protector de la civilización humana. Aracné la tejedora. Atenea, diosa de la sabiduría, que hacía las artesanías domésticas, como la cocina, el hilado y el tejido. Las mortales que hacían artes tenían que honrarla, pero una de ellas se negó. Ella era Aracné, se dedicaba a lo mismo que la diosa Atenea, para mantener su casa junto a su papá. Él se dedicaba a esquilar ovejas y con su lana Aracné tejía y bordaba. Todas las personas que veían sus tejidos atribuían el arte de la joven a la diosa Atenea. Un día Aracné habló mal de la diosa, y entonces la escuchó y bajó convertida en anciana para charlar. Atenea le dijo: eres una necia por pretender ser como uno de los dioses. No eres más que una mortal y tus talentos solo es un pálido eco de la diosa Atenea. Aracné, sin dudar, respondió: si a la diosa no le gusta lo que digo, entonces la desafío que compita conmigo. Tejeremos las dos y veremos quién gana. Atenea se sacó el disfraz y apareció en todo su esplendor. Empezaron a tejer las dos y tejieron todo un día. Atenea revisó el trabajo centímetro a centímetro y tuvo que reconocer que era perfecto. En un rato de cólera, Atenea golpeó el rostro de la joven. La tejedora sintió pánico y trató de ahorcarse, pero Atenea la salvó y la convirtió en araña, para que pudiera tejer constantemente, escondida en los rincones con el hilo más fino. Y bueno, ahora sabemos de dónde salieron las arañitas, ¿no? Del mito de Aracné. Sí. ¿No es cierto? Yo desearía que no estén más. ¿Que no estén más? ¿Y tenés miedo a las arañas? No, más le tengo miedo a la muerte. Ah, bueno, eso es para otro programa, para hablar una hora entera, ¿sí? Bueno, entre que leyeron, que vieron películas y que inventaron, hay mucho material todavía. Me gustaría escuchar alguna de las otras historias que ustedes inventaron relacionadas justamente con mitos. Tienen por ahí una, ¿no? Sí. ¿Quién la inventó esa? Hablale al micrófono, dale. Matilde y Diana. Uh-huh. ¿Están afuera o no vinieron hoy? Están afuera. Bueno. Ahí están las chicas junto al operador saludando. Bueno, vamos a escuchar esta historia que inventaron las chicas. El diamante valioso. Un día en Serifos había una mujer llamada Florin, que tenía un diamante muy valioso, y un hombre llamado Damián. Ellos estaban muy enamorados, sus padres se llevaban muy mal porque discutía mucho, muchas veces, pero el dinero por el dinero. Florid y Damián sintieron pánico y se escaparon. Los dos, Poseidón vio que había un problema y sin que ellos se dieran cuenta, convirtieron dos los ríos que se desacumulaban en el mismo mar. Y así vivieron juntos por siempre. Poseidón había terminado su trabajo y vio que brillaba algo en el fondo del mar. Acércate un poquito al micrófono, Dori. Fue hasta allí y era un diamante muy valioso. Lo primero que hizo fue agarrarlo y guardarlo. Seguro, Ares desde lo lejos vio lo que habían guardado. Sintió tanta envidia, fue hacia él y preguntó qué era. Él le dijo uh-huh. que era un diamante. Uh-huh. Ares le dijo, si tú me lo das, no va a haber ningún problema entre los dos. Si no me lo das, vas a haber una guerra entre el inframundo y la tierra. Poseidón, sin dudarlo, contestó no. Ares dijo, tú te la buscaste. En el cielo aparecieron portales de otras dimensiones. Y almas del inframundo. Poseidón, al ver eso, se arrepintió y le dijo a Ares, no hagas esto. Te daré el diamante. Con tanta tristeza se lo dio y le dijo que lo cuide mucho porque es muy valioso. Nadie se había dado cuenta que ese diamante era de Florid, que se le salió cuando Poseidón los convirtió en ríos, pero nunca ella se dio cuenta. Escrito por Matilde Dayana. Bueno, ahí escuchábamos la historia escrita por estas dos chicas. Y para cerrar este bloque dedicado a los mitos, ¿sí? Vamos a escuchar finalmente lo que les anunciábamos, ¿no? Y los chicos escribieron a partir de una película. ¿Cómo se llama la película? Furia de Titanes 1 y 2. Ajá. Y entonces vamos a escuchar el audio que los chicos hicieron justamente basados en esta película. Compleja. Furia de Titanes. Perseo, hijo de Zeus y de Danae. Perseo y su madre estaban en un ataúd de madera. Los encuentra un pescador. Cuando Perseo crece, se hace un pescador. Cuando llegaron a Argos, los hombres rompen una estatua de Zeus. Hades manda a demonios a matar a los hombres. Los demonios rompen el barco y mueren su padre y su madre. Tiempo después se da cuenta de que Zeus era su padre y él era un semidios. Va a un viaje, mata a Medusa. Cuando vuelve del viaje con la cabeza de Medusa a Argos, petrifica a el hijo de Hades, llamado como Kraken. Hay que poner huevo, acá en la boca nos tenemos que quedar. Unido, jamás será vencido. El barrio unido, jamás será vencido. El barrio unido, jamás será vencido. Ni la pala, ni la caridad del cielo, ni políticos punteros, maricones traicioneros que te la quieren cobrar. Che, Estelita, ¿tenemos la lista? Obvio. A ver, radio. Listo. Horario. De 10 a 2. Operador. En la captura. Música. La mejor. Notas. Fresquitas, fresquitas. Bueno, faltable el mate. Obvio, ya está. Yerba. Lista. Termo. ¿Pero qué falta? ¿Y qué arranqué? Mateando en el Riachuelo. De 10 a 12. Acá, en la FM Riachuelo 100.9. Si te animaste a volver a estudiar. Si te copaste con terminar el secundario. Si sos estudiante del Bachi, del Fines, del CENS y necesitas una mano, podemos ayudarte. Apoyo Escolar Secundario para adultos y jóvenes. Acá estamos para ayudarte. Todos los viernes de 15 a 18 en la Cooperativa de Vivienda Los Pibes. La Madrid 208, timbre 0A, esquina Ministro Brin. Te esperamos. Durante todo el año podemos ayudarte. Llegó al barrio de La Boca lo que esperábamos. Una radio diferente. FM Riachuelo, la 100.9, la radio de todos. Una radio diferente para todas y todos. Tu radio, y la radio de todos. Hora Libre. La comunicación hace escuela. Seguimos en Hora Libre en el barrio con las chicas y los chicos de la escuela número 26 del distrito cuarto. Se llama Hipólito Yrigoyen, queda en el barrio de San Telmo. Y los chicos y las chicas son de sexto grado B. ¿Dije bien? Sí. ¿Todo sí. bien? Sí. Bueno, buenísimo. Me quedó ahora la mesa femenina que se va a presentar en este mismo momento. ¿Tu nombre? Dayana. Juliana. Yara. Brisa. Matilde. ¿Nerviosas? Sí. No, sí. No, yo no. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, hace un rato con los varones estábamos hablando sobre lo que ellos leyeron, sobre mitos. Ustedes van a hablar de leyendas, ¿sí? Sí, sí. ¿Habrá alguna diferencia por ahí? Sí, pero... ¿sí? Sí. Bueno, vamos justamente a hacer la diferencia entre los mitos y las leyendas. ¿Qué son las leyendas? ¿Qué es la leyenda? La leyenda es una narración de hechos naturales, sobrenaturales o de una combinación de ambos, que se transmite de forma oral de generación en generación. Bueno, y ahí se prendió la luz roja. Sí, escuchamos que es una leyenda. Parece ser que va pasando de boca en boca, ¿no? Sí. Bien. O sea, es un autor anónimo. O sea, un nunca autor se anónimo. Sabe quién en realidad hizo la leyenda. Ajá. O sea, que cualquiera de nosotros puede, frente a algo extraño que le pase en el barrio, inventar una leyenda. Sí. ¿No es cierto? Sí. Sí, hay muchas leyendas que tienen que ver con eso. Ustedes, dentro de un ratito, ¿cuál es la leyenda que van a desarrollar? Felicita Guerrero. Felicita, Felicita Guerrero. Claro, que era una chica, sí, sí. ¿No? Que tuvo una muerte trágica, ¿no es sí. cierto? Hoy por hoy el caso de Felicita sería un femicidio. Sí, sí. ¿Conocen la palabra femicidio? ¿Sí? Bueno. Claro, son estas mujeres asesinadas a manos de un hombre, y más o menos por ahí fue la historia de Felicita. Y por sí. amor. Bueno... Bueno, lo del amor, podríamos hablar más que nada de una obsesión, capaz, sí. de un señor por una señorita. Sí. Después le vamos a contar a los oyentes la historia de Felicitas, que es muy conmovedora, ¿sí? Porque tuvo sí. una vida complicada, Felicitas, sí, ¿sí? Y terminó muy feo. Bueno, también. Bueno, pero estamos transitando a ver qué son estas leyendas. ¿Y qué hicieron ustedes, Matilde y Dayana? Hicimos encuestas a los profesores. Ajá. A ver, ¿a quién le hicieron encuestas, por ejemplo? Damián. Damián, ¿quién es? ¿El profe de...? El profe de quinto... De quinto B. Sí. Quinto B, sí. Uh-huh. Y a Analía de... Séptimo. De séptimo. Uh-huh. Y, por ejemplo, ¿qué le fueron a preguntar? Y le preguntamos qué era la diferencia entre mito y leyenda. Ah. Y si tenían una leyenda, un mito para contar. Sí, algo, un poco. Ajá. ¿Y tenían? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, vamos a escuchar entonces... una de las encuestas. Natalia, de sexto grado y de matemática y ciencias naturales. Víctor Hugo, soy bibliotecario de esta escuela en turno tarde, estoy únicamente por la tarde. Las leyendas se transmiten en forma oral, muchas veces, de la tradición oral. Hay leyendas, muchas en el interior, en los pueblos, se van pasando de grandes a chicos, se van trasladando las leyendas. Y por ahí hay alguien que se les ocurre escribirlas, y de ahí tenemos y podemos rescatar muchas leyendas. La que puedo decir es la del pez dorado, la leyenda del pez dorado. Era un joven... que quería salvar un lugar al pueblo y entonces le dijeron que se tenía que meter en el agua para salvarlos. Bueno, pasan una serie de acontecimientos y por último se mete en el agua para salvar a su pueblo y se convierte en pez dorado. La historia habla de dos hermanos, una hermana y un hermano. La hermana era muy mala y trataba muy mal a su hermano, y como habían quedado dos huérfanos, entonces su hermano ya no podía soportarla a ella porque era tan mala que un día se le ocurrió llevarla a un árbol y subirla muy alto al árbol, y luego él bajó y la dejó arriba, y ella, como se llamaba Coco, lo llamaba Coco, uy Coco, y de pronto se convierte en pájaro. Y hoy en día hay un pájaro que se llama cocuy en el norte, y es un pájaro de mal agüero, no lo quiere mucho la gente, y donde él se posa, seguro que al otro día hay desgracias de muerte y de cosas feas. Y ahí el bibliotecario estaba contando la leyenda de Cacuí. Sí. ¿Que es un pájaro como lindo? No, más o menos. Un pájaro bastante feo. Y que es cuando se ubica cerca de los árboles, pasa desaparecido. Atrae miseria, muerte, no sé, algo así. Decía. Bueno, claro, ese es lo que la gente va contando. Pero es un pájaro que es tan feo que medio que se mezcla con los troncos de los árboles, ¿no? Sí. Pasa desapercibido ahí cuando se pone cerquita. ¿Cierto? Sí. Bueno, ahí escuchamos al bibliotecario y a Natalia. Sí. ¿A quién más entrevistaron ustedes, chicos? Al profe Damián de quinto. Ajá. Y a la profe Analía de séptimo. Sí. O sea, están en otro audio que nos van a contar también acerca de leyendas. ¿Sí? Sí. Y bueno. Y la profesora Luciana de primero. De primero. Bueno, escuchamos la siguiente encuesta. Eso. Mi nombre es Damián y soy maestro de quinto grado. Doy ciencias naturales y matemática. Me llamo Luciana y soy de primero B. Soy la maestra de primero B. Mi nombre es Analía, soy maestra de matemáticas y sociales de séptimo grado. El de Hércules, que mató al león de Nemeas, le cortó la piel y se hizo una capa, y era invencible con esa capa, y hasta ahí me acuerdo. Sí, me acuerdo una que leí el año pasado, que es la leyenda de la yerba mate. donde la luna baja a la tierra y el tigre se la quería comer. Ah, cuando baja a la tierra se transforma en... Ah, porque no podía ver. Los árboles no le dejaban ver la tierra. Entonces baja en forma de una niña, una mujer. Cuando el tigre se la quiere comer, viene un cazador y la salva. Algo así es lo que me acuerdo. ¿Sí? ¿Ustedes la conocen? Sí, la vi el año pasado. Muy bien. La salva y a partir de ahí la luna le regala al cazador la planta de yerba mate. Resumido y cortito, una aborigen que se enamora y un amor que no era permitido. Entonces el castigo que recibe es atarla al tronco de un árbol. Y bueno, y ahí supuestamente, nosotros cuando lo habíamos visto, que no sé si le habían prendido fuego o algo había pasado con respecto a ella, y el color, de ahí viene la transformación de la naturaleza, el color de la flor es bien roja. Entonces como el color de la sangre o del fuego, podríamos, o la pasión que ella tenía. Muy bien, y ahí están los mitos y las leyendas que explican muchísimas de las cosas que vemos recién. Estábamos discutiendo recién con la maestra si la flor roja será la del ceibo, también puede ser la estrella federal, vaya a saber, ¿no? Y bueno, así se van explicando algunas cosas, el surgimiento de muchos de los elementos que nosotros vemos hoy por hoy a través de leyendas o a través de mitos, en algunos casos. Bien, le ponemos un poquito de música. ¿Qué vamos a escuchar? La Berizo Madrugada. Bueno, escuchamos a La Berizo. Seguimos en la FM Riachuelo, la 100.9. Si querés pedir algún tema musical, comunícate al 4-301-6451. Pensando en la noche de ayer, y recorrí parte de mi vida. Son muchos sueños que perdí y algunos que siguen aquí. Pero no hay nada que soñar me impida. Amores me gané y cuántos fracasé, pero sigo amando porque es mi vida. Cuántos amigos conocí y cuántos que perdí, pero sigo con los que más quería. Cuántas que lloré, pero sigo cantando porque es mi vida. Cuántas noches te perdí, pero hoy te tengo aquí. No voy a dejarte nunca más, mi vida. Oh, no, no, no. Puedo sentir. otra vez. Seguimos con los chicos y las chicas del sexto grado B de la escuela 26 del distrito cuarto. Se llama Hipólito Yrigoyen en la escuela y queda en el barrio de San Telmo. Y a ver, ¿quién no se presentó? ¿Vos te presentás? ¿Quién no se presentó? A ver, levanta la mano. Por acá tenemos a... Luna. Por acá tenemos a... Natalia. Y Natalia. Y por ahí tenemos a... Mirko. Ahí está. Sin miedo y fuerte y bien mirando al micrófono. ¿Sí? Así salen las voces de todos y todas. Bien. Llegó el momento de relatar justamente la leyenda de ¿quién? De Felicitas Guerrero. De Felicitas Guerrero. A ver, empecemos por el principio. ¿Quién fue Felicitas? ¿Quién me va a contar? Yo. Dale. Felicitas Guerrero nació el 26 de febrero de 1846 en Buenos Aires. Es la hija mayor de Carlos José y Felicitas Cuento y Monte de Oca es asesinada por Enrico Campo el 29 de enero de 1872. Bien. Decía el diario de ese día que he aquí el hecho hoy de un hombre que está enamorado de una joven. Ella rechazaba su amor. Ahí, ella igual ese día iba a pasar algo, ¿no? ¿Qué iba a pasar por esa época? La pareja, que no era muy feliz, tuvo un hijo al que llamó Félix Francisco Solano, que murió en 1869, cuando solo tenía 6 años. Felicita estaba nuevamente embarazada, su segundo hijo. Murió a los pocos días de nacer. Martín, que ya tenía problemas de salud, quedó muy afectado por la muerte de sus hijos y falleció unos meses después, en 1870. Claro, ella ya estaba casada en primeras nupcias con un señor mayor, ¿sí? Con quien tuvo dos hijos. Uno se murió a los 6 años y el otro poquitito tiempo después de haber nacido. O sea que ya tenía una vida bastante trágica, Felicitas. Y entonces... El nombre completo de Felicita es Felicia Antonia Guadalupe Guerrero y Cueto. El esposo, Martín de Álzaga, enamorado por Rico Campo. Los padres, Don Carlos Guerrero y Felicita Cueto y Monte de Oca. Uh-huh. Bien, a ver, entonces, el primer marido era el señor Álzaga, ¿sí? Bueno, y ella igual después se vuelve a enamorar, ¿no es cierto? Sí. Bien, a ver, ¿quién me cuenta la historia? ¿De qué pasa después con Felicitas? Sí, dale. Bueno, a ver, ¿qué tenés para contarme? Los hermanos de Felicitas Guerrero son Carlos Francisco Guerrero Cueto, Antonia Manuela Agustina Guerrero Cueto, María Guerrero Cueto, Catalina Gerarda Guerrero Cueto, Luis Gonzaga, Juan Antonio Guerrero Cueto, Antonio Tomás Saturnino Guerrero Cueto, Manuel Justo Guerrero Cueto, Enrique Teodoro Rosa Guerrero Cueto, Jorge II Guerrero Cueto, José Manuel Guerrero Cueto. ¡Buah! Eran un montón, che. Sí. Sí. ¿Y entonces? Bueno, ya nombramos a toda la familia. Y la historia ahora. Y la historia, que es lo que queremos saber. El crimen de Barracas aún va a modificar notablemente nuestras costumbres socialmente y a producir una revolución en los salones. Deploramos el fin trágico de esta distinguida y virtuosa señora víctima del furor de un hombre enamorado. Así comentaba el diario de La Nación. El asesinato de Felicita ocurrió la noche del 29 de enero de 1872, considerada la mujer más hermosa de la República. Viuda de Martín de Álzaga a los 24 años, Felicita hereda una enorme fortuna que la convierte en la joya de los salones porteños. La combinación de belleza, sexualidad y dinero atrajo a los solteros más distinguidos de Buenos Aires, que la asediaban día y noche. Pero ella se enamoró de Samuel Sáenz Valiente. Enrico Campo, uno de sus pretendientes, despechado y loco de celos, le disparó en su quinta de Barracas. En el lugar del crimen, los padres de Felicita eligieron una capilla que hasta el día de hoy alimenta las más insólitas leyendas. Luego de unas investigaciones exhaustivas, Ana María Cabrera escribió la novela que desentraña los misterios de este caso durante años rodeado de silencio. Bueno, fíjate cuál fue la situación, ¿no? Ella estaba de novia con Sáenz Valiente, ¿sí? Pero Campo estaba enamoradísimo de ella y justamente es quien la mata, ¿no? Pero ella ya estaba, digamos, noviando, planeando su próxima boda con Sáenz Valiente, ¿sí? Así que la verdad que encuadra dentro de lo que hoy conocemos como femicidio, ¿sí? No podemos decir que eso era amor lo que sentía el señor, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? No era amor. Y no, era una obsesión que tenía el señor, ¿no? Siempre el amor es una construcción entre dos personas, ¿no? Sí. ¿Piensan eso? Sí. ¿Sí? Decime. Uno elige al quien quiere. Uh-huh. Y también igual, tiene que ser elegido, sí. ¿No? No es esta cosa. Igual en ese tiempo el padre le elegía el marido, el esposo. También, sí, no era como ahora. Ahora sí. Vos podés ser libre. Ser libre y elegir al que sientas amor. Claro, hay una diferencia. A veces se arreglaban matrimonios, se arreglaban de acuerdo a la clase social a la que pertenecían, a las características de cada uno de los dos, bueno, las familias, era más complejo de lo que es ahora. Bueno, ¿algo más para decir de Felicitas? Sí, ahora con mi compañera vamos a leer la leyenda. Bueno. Tenemos, si quieren, hay un último audio, lo escuchamos y después terminamos con la lectura de ustedes. Dale. Dicen que aparece de blanco, que cara con la que queda de un viejo vestido de época. Otros dicen que no, que en realidad es una túnica mortuoria. Más acordes con sus desgracias, la ven llorar. Felicitas Guerrero de Álzaga fue viuda, joven, rica y hermosa, pero una maldición hizo que jamás descansara en paz. Felicitas Guerrero de Álzaga fue viuda, joven, rica y hermosa, pero una maldición hizo que jamás descansara en paz. Hoy muchos creen que es el fantasma más famoso de la ciudad. Cuentan que empezó a aparecerse en los años 30 y cada 30 de enero vuelve a pasearse sin remordimientos por la iglesia que lleva su nombre y que desde siempre carga con su leyenda y su espanto. Un templo con muchas historias en donde nadie quiere casarse. El fantasma, como todos los fantasmas, tiene un origen trágico, reconstruido una y otra vez durante años. Felicitas Guerrero era preciosa, aunque desgraciada. A los 15 se casó con Martín de Álzaga, que le doblaba la edad, y con él tuvo dos hijos. Uno murió a los 6 años y otro nació sin vida. A los 26 ella ya había enviudado. La leyenda narra que a pesar de su belleza quedó rodeada de muerte, pero también de una fortuna incalculable. Los galanes de alta sociedad no tardaron en festejarla. Comentan que ella eligió a uno entre tantos y que desesperado otro de sus pretendientes la asesinó. «Te daré una y mil veces la muerte», le prometió. Una sola bala resultó suficiente. Bueno, ya escuchábamos la leyenda, que ahora las chicas nos van a contar más. En realidad la leyenda es como que alguien empieza a gestar una idea de algo que vio, y hay quienes dicen que aparece con una túnica blanca. ¿Qué tienen para contarme sobre eso? Sobre la parte en la cual ya una historia de una mujer se convierte en leyenda. Felicita Guerrero, como era más popularmente conocida y nacida como Felicita Antonia Guadalupe Guerrero y Cueto, Buenos Aires, 26 de febrero de 1846, 30 de enero de 1872. Era una adinerada dama porteña considerada en su época la mujer más bella de la República Argentina, que terminaría su vida en forma trágica, inspirada en la imaginación de diversos escritores y ciudadanas de la ciudad de Buenos Aires. El 1 de marzo de 1870 fallecería Martín de Álzaga, su esposo, cuando ella tenía la temprana edad de 24 años y con un avanzado embarazo que perdería el día siguiente. Quedó viuda y poseedora de una gran fortuna debido a que él le había nombrado heredera de todos sus bienes. Su belleza y su riqueza se constituían en razones más que suficientes para ser una de las mujeres más solicitadas por diversos pretendientes de la ciudad de Buenos Aires, que compartían junto a ella veladas en los salones literarios. Felicitas iba en un carruaje y la sorprendió una feroz tormenta que repentinamente oscureció el cielo, provocando que el cochero perdiera su rumbo. Pronto un jinete se acercó diciéndole: «Es mi estancia, que es la suya, señora». El hombre que los había auxiliado era el joven Samuel Sáenz Valiente, el que la halagó y atendió con tal caballerosidad. Provocaría que la joven viuda se enamorara de él. Y un príncipe, sí, que venía en caballo. La leyenda cuenta que la joven y bella Felicita Guerrero de Álzaga se aparecía vestida de blanco, que cargaba con lo que queda de un viejo vestido de época. Pudiéndose verla llorar desconsoladamente, Felicita Guerrero de Álzaga fue viuda, joven, rica y hermosa. Por una maldición hizo que jamás descansara en paz. Ajá. Bueno, ahí eso forma parte ya de la leyenda. Dale. Según la leyenda, el alma en pena de Felicita recorre la zona llorando su trágica muerte, siendo uno de los célebres fantasmas de Buenos Aires. También se dice que las mujeres que le piden con fervor un marido lo encuentran, lo que durante años llenó de jóvenes que ataban pañuelos a la reja. Es verdad. Esas cosas va como haciéndose costumbre, sí, y van todas al mismo lugar a hacer lo mismo. Sí. Uh-huh. Existe el mito, no confirmado, de que debido a la tragedia del asesinato de Felicitas Guerrero y la muerte de su hijo Félix, nadie ha querido casarse o bautizar a sus hijos en esa iglesia. Quien entre en dicha iglesia hallará que no hay un pasillo central para que los contrayentes puedan cruzar, puesto que los bancos ocupan todo el ancho de la nave. La razón parece ser que esta iglesia jamás fue autorizada como tal por la curia y en ella no pueden impartir ninguno de los sacramentos de la fe católica. Por lo tanto, se trata mejor de un cenotafio a la memoria de Felicitas. Bueno, Mirko, ¿nos falta algo de esta historia para cerrarla? Al morir Felicita sin dejar descendencia, la fortuna de Álzaga pasó a menos de la familia Guerrero. Los padres de la joven decidieron perpetuar su memoria y a tal fin mandaron a construir una iglesia. No pasó mucho tiempo para que la historia de fantasmas poblaran la zona. Se cuenta que todos los 30 de enero por la noche puede verse a Felicita llorando desconsolada detrás de las rejas de la iglesia, y las noches de tormento puede oírse el lastimero sonido de las campanas. Bien. Bueno, ya nos estamos yendo, tenemos que ir cerrando. Esta es la forma en que un hecho que pasa un cachito más. Un hecho que pasa, un hecho cualquiera, se puede convertir en una leyenda. Dale, rapidito. Una particularidad de esta iglesia es la presencia de dos esculturas que representan una Felicitas con su hijo Félix y la otra Martín de Álzaga. Se atribuye a la de Felicitas que quien lo toque será víctima de la desgracia en caso de ser hombre y si fuera mujer quedará soltera. Ah, bueno, nadie la toque, por favor. Sí, sí. No se limpia la imagen esa. No. Nadie la toca. Bueno, nos estamos yendo. ¿La pasaron bien? Sí. Buenísimo. ¿Qué le tenemos que dedicar y a quién? La canción de Abel Pintos a la profe Norma de sexto y a Valeria. Esperen, da uno. A ver. Se la dedicamos a la profe Norma de sexto grado y a la profesora Valeria. ¿Y qué tema? De Abel Pintos. Bueno, ¿alguien sabe cuál es el tema? No. La llave. Vamos a escucharlo y con esto nos despedimos hasta el próximo jueves a partir de las 10 de la mañana. Chau, chau. Chau. La soledad se hace carne en mí y la noche parece un desierto, pero llegas tú. Te declaras dueña de mis sueños. El tiempo viste un color azul, parecido a un suspiro del cielo.